junto a ti disfruté de la vida, junto a ti disfruté del amor. Ahora solo soy alma perdida, solo soy moneda sin valor. Sabes bien que tú has sido mi reina, que nadie va a ocupar tu lugar, porque tú eres dueña de mi vida. De esto Dios él no puede juzgar. Lo que quiero es que entiendas, cariño, y lo sepas muy bien, corazón, que por más que te vayas muy lejos, más te voy a querer con pasión. Sin tu amor yo me siento perdido, derrotado, triste y sin amor. Voy vagando solo por el mundo y sufriendo este amargo dolor. Seguiré sufriendo toda la vida. Junto a ti disfruté de la vida, junto a ti disfruté del amor. Ahora solo soy alma perdida, solo soy moneda sin valor. Sabes bien que tú has sido mi reina, que nadie va a ocupar tu lugar, porque tú eres dueña de mi vida. De esto Dios él no puede juzgar. Lo que quiero es que entiendas, cariño, y lo sepas muy bien, corazón, que por más que te vayas muy lejos, más te voy a querer con pasión. Sin tu amor yo me siento perdido, derrotado, triste y sin amor. Voy vagando solo por el mundo y sufriendo este amargo dolor.